en Rock FM, El Pirata y su banda. La banda de Dexter Holland aportando lo suyo a esta mañana de martes en Rock FM. Sayago, ¿cómo estás? Me decías que bien, ¿no? Sí, sí, sí, yo estoy estupendamente, pirata. Uy, entra tu micrófono a cañón, me alegra. ¿Ah, que sí? Sí, sí, sí, sí, pero a cañón. ¿Y tú cómo estás, Lucía? Maravillosamente bien, viendo amanecer. Bueno, no entra, tu micrófono no es que entre cañón, pero entra con una suavidad aplastante. Así que estamos todos. ¿Y oye, tú qué tal, pirata? Bien, bien. Y además riéndome mucho. Desde ayer me estuve leyendo en la web del Mariscal un recuerdo de mi viejo amigo Mariano Muniesa. Y entonces contaba que Blackie Lawell, el jefe de WAPS, de la banda americana, una vez vino aquí, me parece que fue en el 95, por ahí. Vino aquí de promoción, o en el 85, no recuerdo. Bueno, total que le llevaron a cenar con otros compañeros de la prensa rock de este país a Botín, a ese emblemático restaurante del centro de Madrid, donde hacen unas carnes que lo flipas, entre otras cosas, ¿no? Sí, efectivamente, cocido, ¿sí? Y entre otras cosas. Sí, pero vamos, comida típica española de mucho nivelazo, ¿no? Ahí es donde la reina Sofía llevó a Riga, a Bush, a Reagan a cenar, sí, la Casa Real va mucho por ahí. Va mucho por ahí, efectivamente. Bueno, entonces llevan allí al Blackie Lawell. Y entonces, mira, el camarero le pregunta qué quiere tomar. Y es que no sabéis lo que pidió. Guacamole con tortitas. No, venga. Se quedaría, el botín se quedaría, vamos. Flipando. Guacamole con tortitas. Que te vayan aquí, hombre. Y entonces le dijeron, no, yo creo que te has columpiado un poquito. Y decía, es que la comida española no es la misma que la mexicana. Y le dijeron, pues no. La madre que me parió. De verdad. Y bueno, entonces pon una pizza. Cada mañana, Rocky Diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Y voy a terminar las noticias hablando del gran exfutbolista brasileño Ronaldo Nazario, ahora dueño del Valladolid. Sí. Se nota que los aficionados al fútbol echan de menos la Liga, la Champions, los campeonatos en general. Sí. Por eso, Ronaldo ha querido amenizar un poco el parón con su particular versión del sorteo de la Champions. ¿Qué ha hecho? Sí, se ha plantado en su cocina ante dos boles, uno lleno de mandarinas y el otro de manzanas. Entonces, en las mandarinas, Ronaldo ha escrito los nombres de los familiares con los que vive y en las manzanas, tareas del hogar. Y una vez hecho esto, pues ya solo faltaba emparejar un familiar con una tarea. Ahí tú, mola, ¿eh? A él le ha tocado fregar. No ha tenido mala suerte. Bueno, fíjate cómo se conoce este Ronaldo, ¿eh? Porque ha usado fruta, porque si llega a usar donuts se los come todos antes de empezar y directamente le hubiese tocado hacer todas las tareas del hogar. Digo yo, que da igual la tarea. Lo importante es que te toque fuera de casa. Sí, claro. Cada mañana, Rock y Diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. 7:42 de la mañana, déjame que te diga algo. La filosofía, entre otras cuestiones, estudia asuntos tan esenciales como la existencia. En cambio, en Sayago existe porque tiene que haber de todo, que si no, ¿de qué? Y ahí viene cada día contándonos esa manera que él tiene de ver las cosas y la vida. Con mi filosofía de bolsillo, porque... Sí, señor. Y fíjate que esto va para todo el mundo, porque si eres un desgraciado en amores, lo mejor que puedes hacer es enamorarte del coronavirus, que al final va a hacer lo mismo, se irá y te dejará. Así que, total, ya estás acostumbrado, ¿sabes? Pues mira, hablando de sexo y del amor, antes del trelderelle o el come together, como quieras llamarlo, cada uno ayuda al otro a desnudarse y después cada uno se viste solo. O sea, en esta vida nadie te ayuda si estás jodido, y si te ayudan es porque te van a joder. Y es así de fácil. Y mira, esta es de actualidad y gracias a Lucía por la información que nos da. Porque mira, si a partir del día 2 de mayo ya nos permiten salir a correr, yo solo puedo decir una cosa. Espero que no sea obligatorio, ¿eh? Cada mañana, Rocky Diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. El pirata tiene WhatsApp. ¿Tiene WhatsApp? Mándanos una nota de audio con tu chiste al 647-339966. Pedro de Córdoba es el primero en aparecer hoy contando lo que viene. Hostia, tío, anoche tuve una pesadilla que no veas. Soñaba que se acababa el confinamiento y que nos dejaban volver a entrar a los bares, pero solo en orden alfabético. Y yo era Zinedine Zidane. Joder, yo era Zinedine Zidane. ¡Qué mala suerte! ¡Pobre hombre, pobre hombre! ¡Qué mala suerte! Vicente, desde Leliana, en Valencia, también mandó su chiste. Esto es un hombre que baja del autobús y el primero que ve le dice: perdona, la escuela de tartamudos. Y le dice: ¿para qué, hombre, si lo hace usted de maravilla? Bueno, y Unai de Vitoria también aportó lo suyo para El Pirata Tiene WhatsApp. Hola, amor, ¿dónde estás? En casa, acostadito, pensando en ti. ¿Y tú? En la discoteca, viendo cómo corres a la puerta del baño para contestarme. Menuda pillada. Bueno, ¿para quién va la gorra, chicos? Hombre, yo creo que para este último de la discoteca... A mí la discoteca me ha gustado, ¿eh? Sí, pues venga, vale. Pues nos ha gustado. Hay una unanimidad, así sí. Que Unai... Que te va a llegar una gorra, ¿eh? Una gorra de Rock FM con el logotipo bordado con hilo de tu tierra, de Vitoria. Que hoy toca, que hoy toca. Y a ti te puede pasar lo mismo, conseguir una gorra de Rock FM si nos mandas un buen chiste. En un audio de WhatsApp al 647-339966. Un audio de WhatsApp con un buen chiste, el mejor de tu repertorio. Y si no te cae la gorra, al menos habrás conseguido que el mundo se ría un ratito con el chiste que nos mandas. 647-339966. Ya sabes, El Pirata tiene WhatsApp. En Rock FM... El Pirata y su banda. Son las 8 y 13 minutos de la mañana y una vez más estamos imparables en este martes. Queda mucha semana por delante, aunque esta semana es más corta porque el día 1, viernes, es el día del trabajo y no vamos a estar, porque es el día del trabajo, evidentemente. No. Pero aquí nos tienes hasta entonces. Y aunque queda semana, Lucía quiere decir algo, ¿a que sí? Sí, porque la gente hace cosas muy raras, tengo que decirlo. Fíjate lo que ha pasado en Montreal, en Canadá. Es una historia que se acaba de resolver, pero que comenzó en el año 2011. Cuando dos tipos jugaron al piedra, papel o tijera. Sí. Ese juego tan conocido, bueno, pues hasta ahí... Sí, no, pero hasta ahí, bueno, pues se ponen a jugar, pues nada raro, ¿no? Sí. El problema es que jugaron apostando dinero, mucho dinero. Después de tres partidas, el perdedor acumuló una deuda con el ganador de medio millón de euros. Y claro, como no tenía dinero... Medio millón de pavos. Claro, es una pasta. ¿Qué hizo? Pues hipotecar su casa. Para que veas hasta dónde puede llegar un juego de niños, ¿eh? Como es el piedra, papel o tijera, ¿eh? Pues resulta que ahora, 9 años después, un tribunal ha sentenciado que no, que el contrato no es válido porque para que sea válido un contrato de juegos o apuestas debe depender de la habilidad de los jugadores, no del azar. Así que nada, fuera la hipoteca, fuera todo. No valió nada. La pelota me la llevo a casa. Toma. Sí. Qué fuerte. Bueno, mira, ha tenido suerte el tribunal, con el tribunal, porque el otro se lo estaba pasando por la piedra, ¿sabes? Yo lo dejo ahí. Sí, mejor dejarlo ahí, sí. Nunca mejor dicho. Bueno, pues se libró de la deuda. Y bien hecho. Bueno, en estos tiempos algo bueno le tenía que pasar a alguien, ¿no? Claro. Digo yo. Venga, no, piedra, man. Papel o tijera, deuda fuera, ¡hala! Fuera. En Rock FM, El Pirata y su banda. Es 28 de abril y lo que pasó en una fecha como esta, en la historia, en la cultura del rock, te lo cuento ahora mismo en la Rock Efemérides. En 1968, un 28 de abril, el musical Hair se estrena en Broadway, en el Biltmore Theater de la ciudad de Nueva York. Acuario. Un musical revolucionario, Sayago, que contenía toda la filosofía hippie del momento. Libertad sexual, música, drogas, pero sobre todo, lo que quería aquel musical era mostrar la ruptura con una generación anterior de conservadores y carcas y también su ruptura y su protesta contra la guerra del Vietnam. Y otra cosa muy importante que echamos mucho de menos tú y yo, Pirata. ¿El qué? El pelo. El pelo, exactamente. Bueno, hicieron cerca de 2.000 funciones en Broadway, luego pues se pasearon por todo Estados Unidos, después vino a Londres, y bueno, musicalmente el tema más popular es el que tú cantabas, El Acuario, y luego también había otro tema que se llamaba Good Morning Starshine. Good Morning Starshine. Sí, el de Starshine. Sí, es que son muchísimas. Sí, la verdad que sí. Bueno, iban dando de Lemonhead, hizo una versión, y Randy C, los que acompañaban a Aerosmith, también versionaron algún tema de esta ópera rock. Sí, señor. En 1990, el líder de Guns N' Roses, Axl Rose, se casa con Erin Everly, la hija de uno de los Everly Brothers, en una capilla de bodas. ¿Has oído? Sí, de la Vega, ¿no? En plan así informal. Sí, exactamente. ¿Tú has oído el refrán este, Sayago, de te casaste, la cagaste? Sí, varias veces. Pues esto le pasó a Axl Rose, porque habían estado viviendo la pareja 4 años juntos, y bueno, no es que todo fuera maravilloso, pero sí lo suficiente como para, al mes de casarse, pidieron el matrimonio. Ah, muy bien. Sí. El divorcio, te refieres, ¿no? Al mes de casarse pidieron el divorcio. El divorcio, muy bien. En cualquier caso, Erin había inspirado el Sweet Child of Mine, pero al mes de casarse el propio Axl Rose pidió el divorcio. Parece ser que la chica se había quedado embarazada y perdió el niño, y eso propició el fin definitivo de la relación. Y en un día como hoy del año 2014, el batería de Scorpion de aquel momento, James Kotak, fue sentenciado a un mes de cárcel en Dubái por comportamiento ofensivo después de un incidente en el aeropuerto donde se puso pedo y la lió gorda, ¿no? Un rockero por ahí fuera, y es que no saben dónde van, Dubái. Sí, señor, es que bueno, al principio Scorpion pasaron de él, después le perdonaron, pero ya definitivamente contrataron a Mickey D y ahí sigue. Y además es que James Kotak es un poquito gamba, porque aparte de liarlo en el aeropuerto, no ve las cosas que dicen las redes, ¿eh? En Rock FM, El Pirata y su Banda. Y voy a terminar. Verás. ¿Cómo mola lo de encontrar tesoros, ¿eh? Si alguna vez has encontrado alguno, claro. Siempre debe molar mucho esto, sí. Sí, ¿por qué lo dices, Lucía? ¿Por qué lo dices? Porque esto le ha pasado a una pareja norteamericana, Mark y Jenny Ronsman. Se han comprado una casa y al reformarla han descubierto una terma romana bajo el suelo de una de las habitaciones. O sea, alucina, qué suerte, ¿eh? Vamos, te digo, me pongo a reformar mi casa y seguro que lo que hago es un agujero en alguna cañería o algo. Encontrar un tesoro. A mí me pasaría lo mismo. ¿Verdad? Pero sí, cómo molaría te ponerte a reformar la casa y encontrar un puño de César con el pulgar hacia arriba dando un like en Facebook, ¿eh? Sería impresionante. Bueno, y mejor aún, dos luchadores grecorromanos alicatando el suelo. Eso sería mejor. Cada mañana, Rocky Diversión en Rock FM con El Pirata y su Banda. Son las 9:15 de la mañana, vamos de martes y anda que no queda semana, pero dosificando fuerzas y Sayago pidiendo paso. Buenos días, chaval, de nuevo. Buenos días, de nuevo, porque como me he tenido que ir a por la cría, que ya estaba gritando ahí, se ha despertado, ¿sabes? Y estoy solo con ella, pues he tenido que ausentarme un segundito. Dile que salude. Sí, bueno, es que está en su rollo ahora mismo, pirata. Vale, ahora mismo. Como que pasa de mí y creo que de nosotros también, o sea, de todo el mundo. Ya sabemos cómo son los niños. Efectivamente. Sí, sabemos cómo son los niños, pero no sabemos cómo van a ser los nuevos domingueros. Porque fíjate, estaba pensando yo que, claro, si este verano podremos disfrutar de la playa o no, pero si disfrutaremos de la playa va a ser tomando muchas precauciones, que si distancia, seguridad, mascarillas y de todo. Y esto me ha dado a mí que pensar cómo van a ser los nuevos domingueros. Verás. Porque, por ejemplo, el nuevo chulo de playa ya no va a llevar el paquete de tabaco dentro del bañador, pirata. No. Ahora, Lucía, ya verás, ahora va a llevar un paquete de paracetamol, ¿sabes? Por si me da otra fiebre. Si me da fiebre ahí, pues ya está. Luego viene una titi y dice, nena, estás caliente, que yo tengo aquí lo que necesitas, paracetamol del guapo. Exactamente. Luego está, otro dominguero del futuro va a ser el jubilado, que no necesita ir a las 7 de la mañana a coger sitio. Este puede llegar a las 12 y meterse donde haya gente y ponerse a toser. Y ya verás tú cómo claro. En primera línea, ¿sabes? Luego están también los que van a pasar el día comiendo, ¿sabes? No tienen que llevar pan, ya llevan levadura y lo hacen allí, como han aprendido en este confinamiento. Claro. Se lo hacen ellos directamente ahí en la playa. En la propia arena. Nuevos domingueros también que va a haber en el futuro es el marido calzonazos. ¿Esto qué sí, es? Sí, sí. Cuando vea a una tía buena en bikini, se va a poner a aplaudirle. Y cuando su mujer le diga algo, claro, va a decir, que esto es por los sanitarios. ¿Por qué solo vamos a aplaudir a las 8 de la tarde? Claro, pues no aplaudir. Sí, esta claro. chica es enfermera, que lo sé yo. Efectivamente. Y luego, mira, otro nuevo dominguero que nos va a dar esto del confinamiento y el coronavirus va a ser el que hace pis en el agua. Anda. Va a tener que mear apuntando al codo. Fíjate tú lo que te... Cada mañana, Rock y Diversión en Rock FM con el... Y voy a terminar... Verás... con el descubrimiento que han hecho unos investigadores militares estadounidenses. Además, es que es tan absurdo y se ahorra tanto dinero. Se han dado cuenta de que cambiando la posición de los limpiaparabrisas del avión militar derivado del Boeing 707, cambiando la posición de los limpiaparabrisas, se ahorran 7 millones de dólares. El limpia, es que es brutal, el limpia está en posición horizontal, pero si lo ponen en vertical, mejoran la eficiencia aerodinámica y gastan menos combustible. Tú fíjate qué cosas, ¿eh? 7 millones de dólares. Hombre, y si llevan los cristales llenos de mierda, le dicen a los pasajeros que está nublado y eso que se ahorran. ¿También? Claro. Sí, todo suma. Reaprovechar, claro, todo. Pues mira, también que aprovechen los reactores para cocinar, ¿sabes? Que pones a calentar una cremita de espárragos y si coges sabor a CO2 dices, es que es humus. ¡Claro! Cada mañana, Rock y Diversión en Rock FM. Con el pirata y su banda. Son las 9 y 19 minutos de la mañana. Buenos días, bienvenido a Rock FM, desde donde te saludan el pirata y su banda en este martes 28 de abril. Cantidad de conciertos que se nos han ido al garete en este en estos próximos días. Ya iba a empezar, ya iba a empezar. Sí. Yo prefiero ni mirarlo, pero ya iba a empezar el Rosario, la andanada de guapos conciertos. Pero es que hay bandas que parece que tienen un gafe especial y nunca consigues llegar a verlas, porque siempre pasa algo. A mí me ocurrió eso en su momento con las Napalm Pussy, el grupo el grupo de Rattleside. De las chicas, sí. El de las chicas, bueno, chicas y chicos, y no conseguía verlo. No sé, siempre pasaba algo. No podía, estaba de viaje, no sé qué, no sé cuánto. Por fin conseguí verla y desde entonces no me pierdo ninguna de sus venidas a España. Pero hay grupos en los que ocurre eso. ¿No os ha ocurrido a vosotros con ningún grupo? Porque a mí sí, como acabo de contar. Claro que sí, a mí con ZZ Top, pirata, dos veces ya. De hecho, el año pasado, el 18 o el 19 que venían también a Barcelona y eso, tampoco pude ir. Tampoco o sea que sí, tengo el San Benito ahí. Sí, ¿y tú, Lucía? Pues la verdad es que no. De no, momento, no. Qué suerte tienes, muchacha. Pero bueno, seguro que a nuestra gente esto también le ocurre, El hecho de que Lucía sea una excepción no quiere decir que no sea frecuente el que te quedes sin ver a un grupo porque pasa no sé qué, pasa no sé cuánto. Así que cuéntamelo, que nos vamos a reír, seguro. En el 647-339966, espero que me lo cuentes. ¿Qué grupo está gafado para ti porque no consigues verle nunca, porque siempre pasa algo? Ahí te estoy esperando, no me falles. Cada mañana, Rock y Diversión en Rock FM con el pirata y su banda. Imparables, estamos en este martes 28 de abril. Buenos días, bienvenido a Rock FM, donde el pirata te comenta que dicen los expertos que los conciertos no volverán posiblemente hasta el otoño del 2021. La pandemia pena. Está trayendo estas cosas y esto afecta, sí, afecta duro al mundo del rock, ¿eh? Sí, claro. La verdad es que año y medio casi para poder disfrutar de un concierto. Y hay cosas que se extrañan mucho de los conciertos, ¿no? Hombre, esa nostalgia, el come-come. Cosas que como el sentido de la comunidad, ¿no? Miles de personas, o cientos de personas, depende de cómo, reunidas por una misma causa, la misma pasión por un mismo grupo, ¿eh? Sí. Eso es importante. Todos cantando a la vez la misma canción. Sí, encontrarte con los amigos, es impresionante. La adrenalina que se suelta desde antes de entrar al concierto, ¿eh? El día anterior. Sí, muchas veces. Y mañana toca el concierto, mañana. Lo de descubrir nuevas bandas como teloneros antes de que salga el grupo principal. Y sobre todo yo creo que lo que más se echa de menos en un concierto es sentirse conectado con la banda que está tocando, porque eso es inexplicable, pero es hermoso, ¿no? Sí, es bonito. Sí. Bueno, hay cosas que yo no echo de menos, pirata, por ejemplo, ¿sabes? ¿No? ¿Qué? Sí, después de pasar de un concierto dos o tres días, la resaca que queda, ¿sabes? Me acuerdo la última de ACF. Larga, así que eso sí, no la echo de menos, ¿no? Eso no. En Rock FM, El Pirata y su banda. Queda poquito para que sean las 10 de la mañana. Recuerda que el Pirata y su banda estamos hasta mediodía, hasta las 12 en este tiempo de confinamiento, claro. Y ahora mismo vamos a abrir el buzón de la rabia. Eso bueno. Es, Pirata, el buzón de la rabia, ese espacio en el que puedes dejarnos tu queja hacia alguien de tu misma casa o al vecino, ¿sabes? Y te lo has callado durante el confinamiento porque no te atreves a decírselo. Nos puede mandar una nota de voz o un mensaje al WhatsApp al 647-339966 y nosotros, pues eso, tú lo cuentas y nosotros lo cascamos, que nosotros no tenemos ningún problema. Ahora vais y lo cascas. Pues fíjate, pues ahora vas y lo cascas como Amelia, por ejemplo, que nos ha escrito desde Salamanca, dice: estoy con un chico que es genial, pero con el que es insoportable ver series, porque ve capítulos por su cuenta y para cuando me quiero poner con él ya se ha terminado la temporada. Con el confinamiento pensé que eso se acabaría, ya que podríamos pasar más tiempo juntos. Bueno, pues el mamón se sigue viendo la serie más rápido que yo y no sé cómo carajo lo hace, pero si pasamos el día juntos, dice ella, espera que me duche y se mira un par de capítulos ahí a escondidas. Pues ella quiere gritar a los cuatro vientos diciendo: como vuelvas a hacerme un spoiler de Mad Men, te echo de casa. Ha quedado ahí clarito. Así que, bueno, Luna, la tengo aquí al lado, supongo que la estáis oyendo gritar, está rabiosa también, ¿sabes? Está saludando al mundo. Está saludando al mundo. Creo que eso te iba a decir, al buzón de la rabia. Pues mira, al buzón de la rabia también nos llegan audios, como por ejemplo este, escuchad. Buenos días, Pirata y Banda. Soy Concha, del barrio del Pilar, de Madrid. A mí lo que me da rabia es el vecino que sale a las 8 y 3 minutos al balcón todos los días con un sasu e intentar tocar canciones añejas. Son 3 canciones diarias de primero de solfeo. He escuchado al afilador con mejor tempo. Un abrazo confinado. Canciones añejas. Bueno, pues ya sabéis, ese vecino del barrio Pilar, la que le espera, no ha afilado. Hay que ser comprensivo cuando alguien empieza a aprender a tocar un instrumento. Sí. Evidentemente le cuesta, pero lo que pasa es que, claro, sufrirlo es duro, ¿eh? Claro, sufrirlo todos los días con el confinamiento. Pero mira, nos ha llegado otro mensaje al buzón de la rabia, donde puedes poner esas tus quejas hacia esa gente que vive. Sí, Luna, sí, es un queja. Sí, sí, la vimos, no sé, la vimos. Tu hija se está quejando. Y mira, Jorge de la Laguna de Tenerife dice: 45 días llevan encerrados mis niños. Y en general se ha portado bien, pero han tenido pataletas y lloriqueos para salir al parque y jugar al fútbol. Bien, pues el domingo madrugo, me pongo el chándal, les despierto para darles una sorpresa y sacarles a la calle. Y los muy mamones dicen que no, que echan maratón de dibujos animados y quieren verlo. Y yo, dice, y yo como un pasmarote con unas pintas que parecía Fidel Castro. Al fin puede salir y ahora pataleta porque quieren quedarse en casa. Mira, los niños, anda que... Es la ley de Murphy. La ley de Murphy. Totalmente. El buzón de la rabia, di a través de Rock FM lo que no te atreves a decir directamente. Aquí estamos nosotros para ser tu amplificador en el buzón de la rabia. 647-339966. Well, I tried to make it Sunday, but I got so damn depressed. En Rock FM, El Pirata y su banda. Vamos, vamos, vamos, son las 10 y 22 minutos de la mañana. Es martes 28 de abril, buenos días y bienvenido a Rock FM, donde acaba de sonar Pink Floyd y donde tengo a Rafa de Sevilla en el teléfono. Buenos días, chaval. Hola, buenos días, Pirata de Banda. Saludos. Bienvenido a Rock FM. Estábamos preguntando que cuál es el grupo que no consigues ver nunca por una circunstancia o por otro. Todo esto viene a raíz de que el trotavirus nos está destrozando un montón de conciertos para esta primavera, verano, ¿no? Entonces, Rafa tiene algo que contarnos en este sentido. Así que cuando quieras, por favor, chaval. Mira, Pirata, mi grupo gafe en este caso es Metallica. Metallica. Yo tenía previsto, sí, te cuento, yo tenía el año 2008 vinieron a Madrid a un festival, no recuerdo, el Electric Festival, lo que así se llamaba, y teníamos un grupo de amiguetes, íbamos a irnos para allá, teníamos que organizar viajes y tal, pero claro, la fecha fue el 30 de mayo y mi segunda hija iba a nacer pues por ahí, entonces pues no pudo ser. Claro, bueno, claro. No pudo ser en tu caso, luego te cuento yo una, pero bueno, ¿y qué más te ha pasado con Metallica? Pues nada, luego lo hemos intentado otro par de veces cuando ha ido viniendo, pero el tema de entradas de internet pues es lo que tiene, que cuando vas a cogerla pues te quedas sin ella y no ha podido ser de momento, entonces ahí estamos, a ver si la próxima pues puede ser. Está agafado, está agafado con Metallica. Sí. Oye, Rafa, esto que contabas de que tu chica salía de cuentas para que naciera tu hija, yo tengo un amigo, no voy a decir quién, ¿vale? Pero le invitaron una vez a ver a los Rolling Stones y estaba a punto de ser padre. Entonces, le invitaron a ver a los Rolling Stones en Nueva York y entonces el otro dijo, ¿me voy a Nueva York sí o sí? ¿Y sabes lo que tuvo que hacer la parienta? Tuvo que ir al médico y decirle, oiga, ¿por qué no me provoca usted el parto? Porque este capullo se va a Nueva York a ver a los Rolling Stones. Y voy a parir sola. Y entonces, dime, Pepe. Yo estuve a punto de irme, pero es que me veía que en medio del concierto me tenía que volver. Entonces, claro. Sí. Bueno, hay prioridades. Pues nada, lo que te estaba contando. Llegó la compañera de mi amigo y la provocaron el parto y el chaval nació. El otro se fue a Nueva York tranquilamente y ahora el crío ha crecido y es amigo mío. Pero bueno, así son las cosas. En la próxima gira de Metallica. Bueno, ahora te puedes conformar viendo un montón de vídeos que los de negro están subiendo a las redes para a generar entretenimiento en estos tiempos de que estamos todos en casa. Hoy martes suben uno nuevo. Sí, está constantemente. Así que bueno, por lo menos confórmate con eso, Rafa. Vale. Qué menos, lo que nos queda. Sí, señor. Oye, gracias por llamarnos. Buen día. A vosotros, buenos días. Hasta luego. Un abrazo gordo. En Rock FM, El Pirata y su banda. Y ahora me temo que no se va a poder cortar y que Sayago Ayuso nos va... Me lo temía. No, sí, va. Sí, dale. Esa sin musiquita. Dale sin miedo. Lo estaba viendo venir. La filosofía de bolsillo de Sayago. Ya sabes, esa manera que tiene este oriundo de Manoteras de ver la vida. Qué bien. Pues mira, fíjate, porque la noche en la que sale gente a darnos miedo y a pedirnos cosas no es Halloween, ¿no? No. Es el inicio de una campaña electoral. Que cuidadito, que hemos tenido unas cuantas y no sé por qué esto está un poquito mal. No van bien. Pero para eso tenemos más filosofía. El peor trabajo del mundo es tener un puesto de frutas en cualquier película de acción. Sobre todo si es americana. Es que se las cargan todas, Todas, o sea, es verdad. Nos ha dado cuenta que no hay kiosco ni nada. O sea, el puesto de frutas, ya está. Siempre. Debe ser porque las naranjas ruedan y dan más acción. Debe ser por eso. Pues venga, vamos a por otra más. Si antes luchabas por tener una dieta saludable y ahora comes cualquier mierda, es que te estás hamburguesando. En Rock FM, El Pirata y su banda. 5 minutos para que sean las 11 de la mañana en este martes 28 de abril. Buenos días, bienvenido a Rock FM, donde como acabas de escuchar, acaban de sonar Burning. Oye, Sayago, Lucía, yo no me voy a cortar de esto. Está Raquel mandándonos un vídeo, a todos supongo que lo habéis visto, una persona. Lo único malo de esto es que no sé cómo se llama, pero me da igual. Vamos a hacerle nuestro homenaje igualmente. Una persona que ha salido de la UCI en un hospital de Gandía y claro, los sanitarios, como siempre, que no solamente te cuidan, sino que además te jalean cuando vences al trotavirus. Eso es grande, ¿eh? O sea, esa gente agotada de la que tienen encima y siguen teniendo fuerza, yo no sé dónde la sacan, cuando alguien sale de la UCI, pegarle un aplauso y ponerle su música favorita. Vale que estamos hartos de oír esto constantemente desde que empezó la historia, ¿no? Pero es que realmente tiene su mérito. Bueno, pues el caso es que, porque además es compañero nuestro, según pone la noticia, ¿no? Sí, pone que trabaja en la radio, especializado en motor. En motor, efectivamente. Y parece ser que utiliza como sintonía el Will Rock You de Queen. Entonces, cuando ha salido de la UCI, alguno de los sanitarios ha cogido su teléfono, ha puesto el Will Rock You y le han dado el aplauso mientras sonaba Queen para darle ánimos y para darle fuerza para ahora su recuperación, ¿no? Sí. Que esto sirva sirva, que esto sirva para darnos un poco de cuenta lo importante que es suavizar un poco los hospitales y hacer un poquito de caso y tener conciencia de lo que es esto, pirata. Yo creo que personalmente, en lo que atañe a la banda, en la medida de lo que podemos, lo estamos haciendo. Cierto, y lo digo, cierto, y lo digo por cada uno sus casos personales, que claro, lógicamente no tenemos por qué contar en antena. Yo creo que lo estamos haciendo, pero no estamos de más recordar esa llamada, que se despejen los centros hospitalarios. En Rock FM, El Pirata y su banda. Según me cuenta Raquel Piqueras, que está encargándose de esto, hay muchas personas que nos cuentan que no han podido ver nunca, por diferentes circunstancias, a grupos como Warcry, como los Rolling Stones o como Scorpion. Pero hay una coincidencia grande en una banda que no ha podido ver diferentes, muchas personas. Es la banda de la que nos va a hablar un galleguiño afincado en Ibiza, que es tocayo de varios de los componentes de la banda. Pabliño, buenos días. Buenos días, pirata. Un abrazo gordo de toda la banda para ti, ¿eh? ¿Dónde estás, en Ibiza o en Galicia? En Ibiza, Bueno, pues ahí se está bien, ¿eh? Se puede pasar, bueno, bien. Según se mire. Bueno, claro, también, sí, bueno. Ahora no tanto. Oye, ¿cuál es esa banda que no has podido ver por diferentes historias, Pabliño? Foo Fighters. Toma. La banda de Dave Grohl. Foo Fighters, desde el año 98, que sí, descubrí The Color and the Shape, que no he tenido posibilidad de verlos. ¿Y por qué? ¿Qué te lo ha impedido? ¿Qué historias te lo han impedido? Al principio, pues lo típico, pues como vivía en un pueblo gallego apartado, lejos de todas partes, o sí, falta de dinero, o que yo era muy joven, y tal y cual. La maldición empieza en el año 2011. Cuando la gira del Wasting Light, que ¿sí? para mí es el disco que me reenamoró de Foo Fighters, de la banda. Claro, yo había comprado con unos ahorrillos que tenía una entrada para ir a verlos a Madrid. Fíjate que ni me acuerdo si era el Vicente Calderón o no me acuerdo dónde era. No fue en el Vicente Calderón, no. Pero bueno, es igual. Bueno, no me da igual, porque es que no llegué a ir. ¿Sabes? Vaya. Porque dos semanas antes del concierto me llaman para trabajar. Y claro, estando parado, no podía prescindir de un trabajo. Está claro. Entonces, revendí la entrada pues por lo que me había costado. Ya ni me esforcé en ganar dinero, nada. Pabliño, eso no es revender, ¿eh? Eso, vender la entrada por lo que te ha costado no es revender. Es sencillamente vender. Pues sí, recuperar el dinero. Es, muy bien. Entonces, en 2015, ya en Ibiza, vinieron, venían a tocar a Barcelona y ahí ya dije, este es mi año. Este es mi año, yo preparé todo, pedí los días en la empresa, hotel, vuelo, entrada. Un amigo mío venía desde el pueblo, desde Ribeira, no, desde Ribeira es mi pueblo, ¿no? Ribeira, donde se grabó la serie Fariña. Sí. Vale, entonces, a 5 días, no sé si recordáis, los atentados en París. Sí, sí. A 5 días del concierto suspenden la gira. Posponen la gira, efectivamente, sí. No, la suspendieron completamente. Sí, se suspendió. Ya venía Dave Grohl con el gafe de partirse la pierna, sí, de que en Ámsterdam se le cayó el telón encima y estuvo casi se asfixia. Sí, todo eso lo fuimos contando día a día aquí en el programa, sí. Pues cancelaron la gira, entonces. En 2017 vinieron al Mad Cool, pero ya no pude ni comprar entrada, porque es que yo ya había cogido esas fechas para otro evento, ya había gastado dinero en un vuelo y dije, bueno, no pasa nada. Qué cruz. Y en febrero me manda un amigo de Valencia, un amigo Carlos, me manda un WhatsApp y diciéndome, ¿van a venir en junio Foo Fighters a Valencia? Y digo yo, por si acaso, cómprala, pero yo ya no lo tengo muy claro, porque entre el gafe que tengo y ya que estaban empezando a hablar del coronavirus por todas partes, digo, no. Y efectivamente, ayer pospusieron el concierto un total de 363 días. Sí, señor. Sí, efectivamente. Y con ayer salió la noticia. Bueno. Y digo, ¿qué será lo próximo? Es que sé que de aquí a un año va a pasar algo, o sea, no sé si la mujer se preñará en septiembre para salir de cuentas el día del concierto, es decir... Como el de Metallica. No lo sé, pero ahora algo va a pasar porque ya van muchas. Esperemos que cambie tu suerte, Pabliño, esperemos. Ojalá. Oye, ¿me dejas saludar? ¿2 segundos? No más de 3, ¿eh? Que luego saludáis a toda la guía. Venga, saludo a todos los miembros de la Hermandad de Barbudos, Birdes Villains Spain, y a mi mejor amiga, Ani, que creo que se ha levantado para escucharme. Ah, muy bien. Buenos días, Ani. Oye, Pabliño, Tocayo, muchas gracias por contarnos su historia, que nos ha divertido un rato. Un saludo, chaval, un saludo. En Rock FM, El Pirata y su Banda. Ya sabes que O2 es el símbolo químico del oxígeno. A ver si lo digo, del oxígeno. Ahora sí, me salió. Y oxígeno es lo que te trae O2, la compañía de fibra y móvil, que no te da la zurra ni con llamadas comerciales ni con nada. ¿Cómo son las fiestas del pueblo con un bebé? Esto es de lo que va a hablar el francotirarrock Alex Clavero en uno de esos monólogos antológicos suyos que rescatamos de la mano de O2. Qué tensión, la vuelta, madre mía, ¿eh? Casi no pego ojo de... Claro, la hora a la que te acuestas todo el verano, levantarte ahora, pues ya ves tú... Estás en tensión. Y lo dices, ¿sabes? Sí, hombre, la digo yo, pues yo madrugo menos que vosotros, pero madrugo. Lo que pasa es que se acaba el verano, claro, para mí este verano ha sido diferente porque tengo un bebé. Tengo un bebé, entonces no, claro, todo el mes de agosto, fiestas de pueblo con un bebé, pues... Claro, antes te emborrachabas todas las noches y ahora, pues casi todas las noches y todos los días... Y todos los días, porque la niña tiene que salir por la mañana. Y por la mañana los bares también están abiertos. ¿Sí? Y tú que no eres de beber Aquarius, pues... Yo he llegado a mear el calimocho frío. O sea... De cólico al riñón de decir al médico, pero tengo piedras, y me dice 2 y medio limón. Pobre cría lo que le espera. Claro, pobrecilla. Sí, le llevo discomovidas, verbenas, fiestas, terrazas. Una noche a las 4 de la mañana, y esto es verdad, la tenía dormida en el carro y me abrió los ojos, me miró fijamente como diciendo, pero a ti esto te parece normal. Que bien denunciar. Y yo estaba ahí, era una sandía gorda. Porque esa ha sido la canción del verano, la gente canta eso, una sandía gorda, que quería ser la más bella del mundo. Bueno, escuchas las letras y dices, lo ha escrito Bob Dylan, esto. ¿Qué ha pasado? Tanta fiesta con la niña que nos hemos vuelto a Madrid ahora, y para que se me duerma he tenido que contratar una charanga. Que siga el ritmo, ¿no? Que llora, salen 7 tíos de la cocina. Digo, coño, cantar para mamá, que yo tengo los brazos reventados, chicos. Bueno, llegamos el otro día al piso y había un tío en el balcón dando el pregón. Tengo las fiestas del pueblo. El piso como las fiestas del pueblo. Hay gente por todos los lados. El otro día el microondas dio 3 pitidos porque acabó y en mi terraza empezó un partido solteros contra casados. La puerta del baño, que es corredera, cada vez que se abre me subo al perchero y digo, no sé, que salga una vaquilla, te lo juro, tengo un descontrol. Y dice mi chica, ¿dónde has subido a la niña? Digo, a la cucaña, digo. Cogiendo jamones. Si es la primera en bajarla, te regalamos un jamón. Claro, para dormir no le cantamos nada. Si empezamos con la de chiquilla, sí. Seguimos con el follow de líder, la mayonesa, y cerramos con fiesta pagana. A mí dudas que termina la canción diciendo buenas noches, hasta el año que viene, muchas gracias. Madre mía, qué manera de beber y qué manera de comer todos los días. Sí. Paellada, chocolatada, sí. Chuletada, parrillada. Digo, ¿quién ha hecho la fiesta? Walt Disney, está esto lleno de hadas. No, pues es mejor de lo que parece. Lo que pasa es que lo he contado al revés. Bueno, claro, es que tanta comida multitudinaria que ahora nos vemos en el piso, mi mujer y yo ahí, que nos da un bajón, que hemos tenido que poner los peluches de la niña en la mesa para que nos hagan compañía. Te parecerá ridículo, pero hemos puesto a Peppa Pig, a Bob Esponja, a la rana Gustavo y al señor Potato. Ah, muy bien. Les pones el traje de la peña y son mi cuadrilla del pueblo. Porque las fiestas del pueblo tienen esa evolución. Empiezas con el color de Peppa Pig, pasas al de Bob Esponja, pasas a la rana Gustavo y acabas como el señor Patata, que tienes todo desfigurado así, ¿sabes? Que de repente dices, pero ¿por qué estoy fumando por la oreja? Así que nada, vamos adaptándonos como podemos. Ayer a las 5 de la mañana se me ha despertado la niña, me he abierto los ojos. He abierto los ojos yo y le he mirado y le he dicho, pero a ti esto te parece normal llorar a estas horas, ¿sabes lo que me ha contestado? Era una sandía. Hay que reconocer que este no falla nunca, el francotirarrock Alex Clavero vino una vez más porque lo trajo O2, la compañía de fibra y móvil que no te da la tabarra con nada. Cada mañana